Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 13 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El gobierno municipal podría sumarse al proyecto Conectándonos México, para que empresarios y ciudadanos leoneses puedan conectar sus cámaras de videovigilancia directamente al C4, para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pueda recibir alertamientos sobre los delitos que están sucediendo en el municipio. Representantes de la empresa Warder interesada en administrar la base de datos y la infraestructura para soportar y enlazar esta plataforma con el municipio expuso ayer ante regidores de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito en qué consistiría este proyecto. Los 2.5 millones de pesos que el ayuntamiento aprobó en diciembre pasado para licitar la elaboración de un estudio sobre el fenómeno criminológico en León no han podido aplicarse porque el tema se atoró en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. El director de Prevención del Delito, Elías Lira Mares, presentó los alcances de este proyecto a los ediles de la Comisión de Gobierno, pero el regidor priista Salvador Ramírez Argote calificó como criminal la lentitud que se le ha dado a un proyecto tan importante que busca abonar a la seguridad. Con el objetivo de generar un espacio donde se debaten experiencias con empresas exitosas en materia de tecnología y turismo, autoridades estatales y municipales inauguraron el 5º Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías para el Turismo. El gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, anunció que enviará al Congreso del Estado una reforma a la Ley de Convivencia con el objeto de limitar la responsabilidad de los maestros solo al entorno escolar. Esto después de haber sostenido una reunión con los líderes sindicales del Magisterio en Guanajuato e integrantes del Poder Legislativo. Regidores del PRI y del Partido Verde denunciaron ante la Contraloría al director de Protección Civil, Salomón Ocampo, por presuntamente actuar por encargo y cohecho en contra de una gasera, y pidieron que mientras se realiza la investigación, el funcionario sea separado del cargo. Carlos Cortés Galván, director de Obra Pública, confirmó que se llevará a cabo una tercera etapa en el proyecto de remodelación del Parque Hidalgo, que constará de otros 20 millones de pesos, para sumar en total 38 millones de pesos en la segunda etapa. En la información policiaca, autoridades ministeriales investigan el asalto que sufrió un cuentaviente la tarde de lunes en la colonia Valle del Campestre, donde dos sujetos armados a bordo de una motocicleta lo despojaron de una fuerte suma de dinero. La mujer y los dos hombres que fueron ultimados a balazos la noche de lunes en la colonia Jardines de Jerez fueron identificados por sus familiares. Uno de ellos purgó una condena en el Cerezo de esta ciudad por el delito de robo. Lamentablemente, uno de los dos lesionados que sobrevivieron esa noche al ataque falleció al mediodía de ayer martes. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.